Por favor, estoy caminando por las paredes. Sí. Parece que están faltando cigarrillos. Faltan, y caro, ¿eh? Es muy caro, aumentaron el precio y encima cuando vas, recién lo comentaba Mario Sadras en redes sociales, dice, fui a comprar cigarrillo, me quisieron vender Marlboro de uva. Lo lamento, Marito. Yo también soy fumador y bueno, cuestiones del aislamiento, ¿no? Me parece, tiene que ver con que no se está produciendo lo mismo. Algo así escuché en la industria tabacalera. A ver, acá Pablo Gerardo Olano dice, pregunto, si a las sesiones en la Cámara Alta la hacen mixtas, ¿quién me asegura que no venga una cautelar para solo aceptar el voto presencial? Me parece que no, Pablo. Esto ya Cristina lo trabajó, por eso le pidió a la Corte opinión, así que me parece que el tema de la constitucionalidad de esta votación que se va a dar en el Congreso está resuelta. Pero ¿Quién puede saber, ¿no? Los vericuetos, a veces, leguleyos, para que haya presentaciones. Pero uno entiende que no está el marco para que avance en... Recordemos, a ver, ¿qué hizo Cristina antes de que se debata el impuesto extraordinario a los ricos, a los ricachones de la Argentina? Lo que dijo es, Corte Suprema, ¿qué piensa, ¿no? Que haya en el Senado, por ejemplo, quienes estén ausentes, también en diputados, que es todo un sistema muy interesante que armó Arsat. Mañana vamos a ver si puede decir algo Esteban Magnani sobre el tema, porque tiene tres momentos de reconocimiento facial. Le hacen hacer a los diputados muecas para que no sea una foto, ¿no? Muy interesante. Claro. Creo que tenemos un audio, si tenemos tiempo, si no mañana. Y también acá nos dice Pablo, ¿por qué Página 12 le llama contratistas y no mercenarios? Bueno, por el tema Venezuela, qué sé yo, cada medio con su línea editorial, ¿no? Vamos a decir. Pero bueno, Manu, póngale música nomás. Vamos en la misma línea en la que nos dejó Mario Sadras, con Suena Compás. Les recordamos además que este domingo, en Aiche Domingo, de 9 a 12 del mediodía, la van a poder escuchar a Paz directamente. Escuchábamos hace un ratito su música soul, música funk. Vamos a seguir en la misma línea, cruzando el charco. Una artista que ojalá algún día la podamos tener acá en Radiográfica. La voy a presentar como no se debe, pero es la hija del Negro Rada, su nombre es Julieta Rada, haciendo el tema que le da nombre a su última producción discográfica, que se llama Sencillo. Ya no lo tengo. Cuando subimos a la catedral, estuvo bien y será siempre nuestro. Eterno, sencillo, y de ahora más voy a dejar el mundo atrás y respirar. Recién o fue hace mucho tiempo. En el bullicio de la humanidad, a veces lloro y a veces me tiento. Permiso, me bajo en la próxima para dejar el pueblo atrás y respirar. Es que nosotros también somos humanos. Se abren portales y nos da trabajo desentrañar por cuál pasar. Conmigo siempre será sencillo. Sencillo. Lo que pasa es que ya no lo tengo. Cuando subimos a la catedral, estuvo bien y será siempre nuestro. Eterno, sencillo, y de ahora en más voy a dejar el mundo atrás y respirar. Es que nosotros también somos humanos. Se ha caben portales y nos da trabajo desentrañar por cuál pasar. Conmigo siempre será sencillo, es que nosotros también y 50 minutos, y le damos la bienvenida aquí en Punto de Partida a Pablo Manzanelli. Él es director de CIFRA, el Centro de Investigación de la CTA. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, estamos con ganas de escucharte por los debates que trae el coronavirus, la pandemia en términos económicos. Estamos ante una grave crisis que sufre el pueblo trabajador, se espera, bueno, que haya más desocupación, eso es lo que de alguna manera está pasando también en otros países, y creo que hay medidas económicas que se van tomando, de más Estado, ahora el impuesto extraordinario a la riqueza, y nos gustaría que hagas algunos apuntes de cómo encarar estos debates económicos, que no queden expertos, sino que quede en el pueblo que se organiza. ¿Qué dirías, Pablo? Bueno, en realidad sí, estamos en una situación inédita, ¿no? De una crisis profunda que no conocemos, no hay experiencia histórica que nos permita, en base a argumentos empíricos, pensar hasta dónde llega esa crisis. Hay proyecciones, ¿no? De organismos que suelen subestimar las crisis. Por ejemplo, la CEPAL, que plantea que Argentina puede tener una caída de 6,5%, lo cual es una supercrisis, ¿no? O sea, que remontarse a la crisis de 2002 para ver una crisis más profunda, que ahí tuvimos una caída de casi 11%. Uh-huh. Y esa fue la crisis más grande de la historia argentina. Por lo tanto, estamos navegando en aguas profundas, en una situación de alta complejidad que, como vos decís, es muy probable que tenga como principal consecuencia el crecimiento del nivel de desempleo. Y esto se da en Argentina particularmente, en un contexto en el que arrastramos ya 4 años de crisis importante. Durante el gobierno de Macri, de punta a punta se cayó la economía, cayó 4%, pero sobre todo bajó el salario real, aumentó significativamente la pobreza, empeoró la heterogeneidad estructural que tiene la economía argentina, que es muy endeble desde el punto de vista de la estructura ocupacional, como vos decís, de los sectores populares. Pensemos que tenemos 19 millones de personas trabajando en Argentina y 10 millones son o cuentapropistas o trabajadores informales no registrados en el sistema previsional. Por lo tanto, una situación de estas características nos afecta particularmente, como a varios países de América Latina, y es por eso que los países, sin reconocer, esto lo quiero destacar, ¿no?, sin reconocer sesgo ideológico, avanzaron en medidas para contener esta situación. Y digo sin reconocerse en el ideológico, porque en el informe de la CEPAL que sacó la semana anterior, se menciona que a la cabeza de los estados que impulsan medidas para contener este efecto en la pandemia, de la pandemia en la economía, está Chile y Perú, digamos, que no necesariamente son gobiernos que la derecha podría calificar como populistas. Y sin embargo están adoptando medidas que, según lo anunciado, van entre un 10 y un 15% del PBI. Uh-huh. Bueno, un informe reciente de cifra, hizo una estimación de cuánto iba poniendo sobre la mesa el gobierno argentino y por ahora alcanza 3 puntos del PBI, que no es poco, pero es muy inferior a lo que debería ocurrir, está muy por debajo de los que van a la cabeza de esto. Por ende, sí, sería claro la quinta parte de lo que ponen Chile y Perú, realmente. Sí, es... igual quiero hacer una aclaración metodológica porque sí. no se conoce, la CEPAL no informó cómo exactamente midió esas medidas, por eso no hagamos una comparación tan exacta, pero ellos hablan de que incorporan ahí medidas económicas, también puede ser que hayan incorporado, medidas sanitarias, que en realidad muchas veces tienen que ver con readecuación de partidas presupuestarias. Digamos, lo que nosotros calculamos es exactamente las medidas económicas, uh-huh, incorporando también la línea de crédito, cosa que también incorporaba la CEPAL. Pero digo, más allá de esto que podría llevar, si uno mira la reeducación de partidas, en realidad no te cambia el escenario desde el punto de vista macroeconómico, lo que puso sobre la mesa el gobierno fueron 3 puntos, que se suman a cerca de 2 puntos que había puesto con la primera emergencia, porque reconozcamos que tenemos una emergencia y otra emergencia, ¿no? En febrero ya se habían lanzado y enero medidas para paliar la crisis argentina, ahora para paliar los efectos de la pandemia en esa crisis. Me quedo con el monto que los números que planteabas. Vos decías hay 19 millones de laburantes en Argentina, de gente activa, y 10 millones que están por fuera del sector formal, ¿no? Que hay autónomos, monotributistas, gente que, como se demostró con el IFE, el ingreso familiar extraordinario de emergencia, no tienen ni una cosa ni la otra. Ahora, ¿vos estás de acuerdo con que se tenga que avanzar en un ingreso universal? ¿Y de cuánto sería? ¿Eso lo tienen charlado ustedes en cifra? Bueno, en realidad eso... hay que pensarlo bien, porque en Argentina hay una estructura de ingreso, entre comillas, universal, que se fue ampliando, porque tenemos a los que están, contenidos en el sistema previsional, reciben las asignaciones familiares, sería por hijos, no es universal desde el punto de vista de toda la sociedad. Pero bueno, son cosas que me parecen que son válidas, la asignación universal por hijo cuando se lanzó fue una de las medidas más relevantes, me parece, del anterior, del kirchnerismo. Sí. Pero bueno, hoy en día pensar en Argentina una renta universal es poco sostenible. Uno lo podría pensar quizás en otras economías o en el mediano plazo. Uh-huh. Hay que ver la sostenibilidad económica de una renta universal. No tengo una posición tan definida al respecto, pero... Claro. Cuando hablas, disculpa, no, Pablo, la sostenibilidad es cómo se financia y bueno, ahí está el tema del impuesto a los ricos. ¿Se puede sostener una renta universal con el impuesto a la riqueza o es algo que no lo es posible? Me parece, porque no tengo los números de qué implicaría una renta universal, pero sí. pero en principio suena bastante significativo como para que solo salga de un impuesto, uh-huh, a las grandes fortunas, que evidentemente la tiene que haber. Yo me inclinaría más en este contexto en Argentina de corto plazo. Estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Y hay una que tiene que ver con, efectivamente, con una emergencia, atender una emergencia, como la actual, y hay otra que tiene que ver con, por un lado, la desigualdad profunda que hay en la sociedad argentina, que tiene que revisarse y tiene que atenderse. Y en tercera instancia, esto de la renta universal, que en realidad tiene el fundamento de que